Continuamos en su programa El Yerberito y tenemos a un invitado especial. Nosotros generalmente en el formato del Yerberito no acostumbramos a traer invitados, pero esta excepción vale la pena. Tenemos aquí con nosotros en cabina al señor Agustín Espinosa Guadamuz. Él es el vicealcalde de este municipio. Es parte del gobierno municipal, un actor clave en el desarrollo del municipio del Castillo. Y nos pareció relevante, importante poder compartir con don Agustín. Él es de Filas Verdes, todavía una persona joven, 33 años. Buenos días, don Agustín, ¿cómo se siente? Buenos días, me siento un poco bien, gracias a Dios, ¿verdad? Agradezco también, por primera vez quiero decir que estoy aquí en este programa, El Yerberito, pero también quiero decir que desde que comenzó el programa somos fieles oyentes, y yo creo que este programa lo escuchan los campesinos, lo escucha mi familia, pues muy especial mi esposa y mis hijos. Yo sé que ellos están ahorita escuchando, lo que voy a aprovechar para mandarles un saludo a ellos, ¿verdad? A mi esposa y a mis dos niñitos, pues. Y al mismo tiempo, pues, enviarle un saludo a todos los hermanos que los están escuchando en este programa, ¿verdad? Que más adelante, pues, vamos a estar abordando algunos temas, ¿no? Es correcto. El día de ayer se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal, del Gobierno Municipal. Ya eso también tendremos al compañero Gabriel Jaime abordándonos sobre los acuerdos alcanzados el día de ayer y también platicar con el señor vicealcalde, con don Agustín, sobre la parte ambiental, cómo mira él todo esto que tiene que ver con minería. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Usted inició una campaña electoral, ahora está en el poder. ¿Se siente cómo qué se siente ser vicealcalde? ¿Usted cómo se siente comprometido? ¿Cómo era? ¿Es como usted lo pensaba? Bueno, muchas veces, ¿verdad?, uno en el camino aprende las cosas, tal vez pensaba que un poco diferente, pero hoy más que nunca me siento comprometido con lo que dije, pues, en el campo. Y yo creo de que si muchas veces se han dado algunos malos entendidos en nuestro gobierno, ¿verdad?, de que a veces como que me quieren hacer un poco a un lado, pero los compromisos con el pueblo me empujan a estar aquí y yo creo que vamos a seguir adelante. Es importante escuchar y pues realmente reforzar y de viva voz, de propia voz de las autoridades municipales, que su compromiso es con la población. Así como el vicealcalde, ojalá todos los miembros del gobierno municipal tengan esa voluntad de servirle a la comunidad para sacar adelante. Realmente este municipio necesita de servidores públicos que no lo hagan por intereses personales, sino por un bienestar del municipio, de la población, ¿no? Vamos a hablar con Gabriel Jaime, él es concejal también, parte del gobierno municipal. Ayer hubo la reunión. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué acuerdos llegaron? Tal vez nos cuentan, nos platican un poquito sobre las resoluciones. Entiendo que en el Castillo se logró que la participación de la población confirma, pudiera modificar la decisión de construir un instituto en la Loma Nelson, y lo pasaron para un lugar más bajo, un lugar más accesible para todos y todas. Sí, Gabriel, muy buenos días. Sí, el día de ayer efectivamente se realizó la sesión ordinaria que teníamos planificada para el mes de septiembre. Como todos los meses, ¿no?, se planifica entre el primero y el 5 de cada mes. Y ya decía Saúl, ¿verdad?, en el caso del Castillo, pues el instituto, que es de la construcción del instituto, va a continuar, va a seguir, pero ya no en el sitio donde estaba planificado, sino una propuesta que la directora y el vicedirector, ¿cómo se diría?, Juan Carlos Martínez, ¿no?, participaron ayer en la reunión con firmas, aproximadamente unos 170 padres de familias, estudiantes, donde plantean la construcción en un nuevo sitio. En este caso sería la plaza de béisbol del Castillo, y en conjunto con el gobierno municipal, pues se tomó la decisión, se llegó a acuerdo de que estaba excelente, ¿no?, la construcción, el sitio adecuado, presta las condiciones, ya que en el sitio inicial, pues, no presta muchas las condiciones. Uno, que no da las medidas, y por todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la inclinación, una loma, y habría que ver, hacer remover bastante tierra, y lo que implica también todo lo que el trepar materiales, hacia ese lugar, pues es un poco más caro la construcción. Se llegó a acuerdo y se va a hacer en la plaza, uno de los acuerdos también de que se va en el próximo año, en el transcurso de este gobierno, se va a ver cómo se repone la plaza, ¿no? Porque tampoco no se quiere dejar descuidado el deporte, entonces también es un acuerdo de que se va a comprar un lote, ya se mirará dónde, para reponer la plaza y que no, y que los muchachos pues tengan la posibilidad, la oportunidad siempre de seguir haciendo el deporte. Otro de las de los temas que se discutió el día de ayer, pues la agenda un poco fue pequeña, pero se extendió porque hubieron puntos varios bastante grandes como Global Humanitario, que ellos están haciendo un diagnóstico, hicieron un diagnóstico en 10 comunidades donde levantan las necesidades, ¿no? En 10 comunidades. Y voy a leer rápidamente, voy a leer las prioridades que las comunidades más o menos manifestaron, porque habían líderes que vinieron a la sesión, aproximadamente habíamos unos 60 personas participando, donde expusieron pues el diagnóstico y las principales necesidades identificadas por comunidad, pero yo solo voy a leer, ¿verdad?, las necesidades que priorizaron las comunidades. En el caso de Buenavista están priorizando una biblioteca equipada, ¿ah?, para se va a construir un instituto en Buenavista, la escuela primaria y todo eso, entonces quieren complementar la educación con una biblioteca equipada. En el caso del kilómetro 20, la ampliación de la escuela en Boca de Sábalo, un comedor infantil; en Boca de Escalera, una biblioteca equipada; en Colina, la construcción de un preescolar; en El Castillo, un comedor infantil; en Maravilla, un instituto con 2 pabellones para el estudio de secundaria; y en Laureano Mairena, un preescolar. Esas son las 10 comunidades en que la Organización Global Humanitaria ha hecho los diagnósticos y han priorizado esos proyectos. Y se hizo la presentación y se les entregó al gobierno municipal un documento de cada uno de los diagnósticos. Ya se tiene pues los documentos. Otra de las cosas que bastante me llama la atención, ¿verdad?, es que pobladores están también participando en las sesiones y demandando ciertas necesidades, ¿no? En el caso de Boca de Escalera y el Che Guevara, están demandando la construcción del camino. Hay algo que no se podía despegar, que es con la empresa Palcasa. La empresa Palcasa no ha cumplido, se puede decir, ¿verdad?, con el pago de sus impuestos, y eso ha producido que la comunidad pues no se le devuelva el beneficio y darle mantenimiento, porque es un compromiso que como gobierno ya habíamos hecho. Entonces hay todo un dilema con la empresa, que no quieren aceptar las tablas que están establecidas y ellos quieren pagar menos y todo eso. Pues, entonces hay un buen puño de dinero que todavía no han pagado, y que sí me llama la atención de que la comunidad, los líderes de la comunidad, están preocupados por el camino, está súper mal, y que si el gobierno municipal no resuelve, ¿verdad?, o si la empresa no paga sus impuestos, pues ya van a haber otras cosas. Van a ver, es probable que la comunidad se pueda levantar, ¿verdad?, la comunidad después en protesta en contra de la empresa para que pague sus impuestos y pues ellos puedan tener el beneficio, que es el camino, y la gente está con el camino. En el caso de Guásimo, ya me llama también muchísimo la atención. Ustedes saben de que en Guásimo está un parque ecológico que fue creado en el 2006, creo que más o menos, 2005 creo que fue. Pero me llama la atención de que la gente va avanzando, ¿no?, tomándose solares y van día a día matando prácticamente lo que es la área del parque ecológico. Los pobladores, los líderes de Guásimo, el día de ayer pues vinieron acá. Hay una carta donde ellos plantean que el último árbol de guapinol que había, hermoso, se lo botaron. Plantean de que se maneja por ahí, ¿verdad?, que el Marena extendió un permiso, todavía no está clarificado quién dio el permiso para botar el árbol verde, hermoso y todo eso, ¿verdad? Entonces, me preocupa toda esa situación, y estuvimos discutiendo con el de la unidad ambiental también. El de la unidad ambiental va a hacer un recorrido por el Guásimo para hacer un levantamiento, porque hay una propuesta de los pobladores donde ellos quieren, donde la gente ya se notificó, quieren dejarlo y quieren ampliar el área del parque ecológico hacia otra área, ¿no?, donde no está medido. Entonces hay toda una propuesta, entonces ahí va a participar la unidad ambiental, Bismarck Miranda, creo que es el que lo ha... Sí, sí, Bismarck de Buenavista. Sí. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a don Agustín, ¿cuál es su posición con respecto a la protección, a la conservación de los recursos naturales, considerando de que, pues, de que un funcionario que tiene una posibilidad de incidir, ¿no? Yo quisiera, me imagino que la población del municipio del Castillo quisiéramos conocer personalmente cuál es su posición, porque día a día vamos oyendo invasiones a territorios que no son autorizados, vamos oyendo intentos de lotificación en lugares que no son los más adecuados. Usted, como Agustín, ¿no? ¿Cuál es su posición con respecto a los recursos naturales? Bueno, mire, con respecto a los recursos naturales, nosotros hemos estado participando, ¿verdad? En una serie de lanzamientos que se han hecho, las propuestas, pues, para la conservación, ¿verdad? Y eso. Y me preocupa, como decía Graviel, lo que está sucediendo en Guásimo, y yo les decía ayer, hombre, que se haga ya un procedente de que comiencen a actuar, pues, porque hacia este paso que vamos, no solo ahí se está dando en otros lugares. Y como propuesta, yo voy a hacer una propuesta en el consejo, pues, de que ellos hagan una declaratoria, que todos las cuencas de agua se deben de reforestar por ley en el municipio, porque si nosotros hacemos una comparación, los municipios de Chontales y toda la zona donde yo vivía por Guapí, los ríos se secan, pues, y los pescados se mueren en el verano ahí, y eso es alarmante, pues, que eso lo pase a nosotros aquí en este municipio. Yo he oído de que Chontales es la tierra de los ríos, donde los ríos son de leche. Así es, ¿verdad? Así es, pero con leche no se quita la sed. ¿Sí? No, y ahora dicen que la leche es leche en polvo, porque ya se están secando, están secos, entonces dicen que ahora los ríos son de leche, pero de leche en polvo. Y aprovechando el espacio aquí, don Agustín, invita de que también el río San Juan, que es un baluarte, es algo, un orgullo, pues, del departamento, tenemos el río San Juan, y que con el proyecto de minería que hay al otro lado, ahí a escasos kilómetros del río San Juan, en Costa Rica, esta minería, hay amenaza de que los vertidos contaminen y enfermen el río San Juan, lo contaminen, entonces es una amenaza para el río San Juan, y realmente por lo cercano y lo que sabemos ya de ese proyecto, le tengo una pregunta para usted, así, ¿cuál es la posición que tiene la alcaldía o tiene usted como vicealcalde del municipio ante esta amenaza de la contaminación del río San Juan por minería, ahí en el proyecto minero vecino que tenemos con Costa Rica? Sí, bueno, hablándole como gobierno municipal, ¿verdad? No tenemos una estrategia, una propuesta sobre eso, porque también no incidimos mucho, pero sí a mí la pregunta que usted me está haciendo me llama mucho la atención, pues, como vicealcalde de este municipio, porque hemos visto en otras zonas como en Rosita, por lo menos se están muriendo los que trabajan en las minas, y los que se llevan los reales están haciendo sus empresas más grandes, viven bien cómodos, solo viajan en avión. Y entonces aquí, como el alcalde y el gobierno municipal, pues los concejales deberían de alguna manera buscar algún mecanismo para presionar ante la Asamblea Nacional también, para que de alguna manera se busque, ¿verdad?, con los que protegen el medio ambiente y todas esas cosas, pues, de que se busque alguna forma de cómo parar, porque nosotros sabemos que las minas, eso va a venir, pues, directamente a afectarlos a nosotros, porque estamos ahí al lado, y casi los beneficios que recibimos de los ticos, aunque sean nuestros compatriotas de ahí nomás, son muy pocos comparados con los perjuicios que recibimos de ellos. Pues yo me expreso así, de esta forma, porque yo soy muy nacionalista. Mi mamá, es cierto, vive en Costa Rica, pero cuando voy a verla, 8 días dilato y estoy fatal y me quiero venir, pues, para mi país. Así es cuando uno ama su tierra, su finca, ¿verdad?, sus raíces. Pero también hay pretensiones desde hace mucho tiempo de empresas mineras que quieren establecerse en el municipio del Castillo. Eso no es nuevo, sino desde hace muchos gobiernos municipales se han venido acercando empresas que quieren de alguna manera enamorar a las autoridades para que les concedan el visto bueno o la aprobación municipal, pues, que al final no es definitiva, pero pesa, sobre explotación o exploración minera. Aquí el gobierno anterior, igual que el otro, se pronunciaron y dijeron que en el municipio del Castillo no interesa la minería porque es una actividad destructiva del medio ambiente y que realmente, como usted dice, las riquezas se las llevan otros. ¿El gobierno actual estará interesado en reafirmar? ¿Puede ser una propuesta el reafirmar que no están interesados en minería dentro de este municipio? Yo creo que en lo personal, yo le digo, por lo menos he hablado con Bernabé, ¿verdad? Y bueno, con Graviel no hemos tenido mucho tiempo de hablar, pero sí, vamos a hablar sobre eso porque yo creo de que no se debe permitir. Mi posición, pues, como vicealcalde, es esa, que no se debe permitir, porque aquí todos vamos a hacer, hasta los animales, pues, perecen, porque las aguas se contaminan y finalmente, si ya estoy medio enfermo, de la vuelta de unos 5 años, estaría peor. ¿Y qué le dejaríamos a nuestros hijos, verdad? Sí, y ahí dejaríamos, por lo menos, mi hijito tiene 2 años y el restito, y yo lo amo mucho a él, y ahí, ¿qué le voy a heredar si los ponemos así? Entonces tenemos que ser responsables con las decisiones de ahora para que en el futuro nuestros hijos y los que vienen, pues, vivan mejor tal vez que nosotros. Ok, rápidamente, Gabriel, ¿qué otros temas abordaron dentro de la sesión? ¿Hubieron otros acuerdos? ¿Cómo quedó? Bueno, hubieron muchísimos acuerdos, bastantes en participación de la gente, pero algo rapidito también fue la firma de un convenio. También tiene que ver en la parte ambiental con el INAFOR, la alcaldía con el INAFOR, en un convenio para un poco formalizar el trabajo que viene haciendo la Comisión Ambiental o la CAM, ¿verdad? Y la unidad ambiental también con el INAFOR para el trabajo que se tiene que ver, que tiene que llevar en la parte de la protección y conservación de los recursos. Y bueno, por ahí anda el convenio, ¿verdad? Pues se ratificó, se dijo que sí, el gobierno municipal está de acuerdo para en las cláusulas que la alcaldía va a asumir, y igual INAFOR, ¿verdad? Posteriormente se va a firmar, el alcalde va a participar en, imagino, alguna actividad en Managua o en San Carlos para hacer la firma del convenio, pero también eso ya se normalizó. Y también otros puntos que se vieron ahí fue el caso de la, no, se propuso dar de baja 2 motos, pero se vieron bastantes iniciativas, ¿no? En el caso de las motos, solo tienen 2 años de vida útil, tienen también, es un patrimonio de la municipalidad, y por lo tanto, pues, no hubo una decisión colegiada, entonces una decisión dividida, ¿no?, en la cuestión de darle la de baja a las 2 motos que estaban planteando la municipalidad. Y eso fue bastante relevante, ¿no? Y se topó, ya de último se estuvo hablando sobre la relación del gobierno municipal, ¿verdad? Es decir, el vicealcalde, no hemos tenido muy buenas relaciones en cuanto a poder compartir, ¿no? Y fui una de las personas de que llamaba al gobierno municipal a poder compartir, tener momentos, poder compartir información y poder tener un poco más de relación para poder llevar adelante o tomar unas decisiones que nos puedan llevar a un buen desarrollo en nuestro municipio. Entonces, eso fue la última parte que se tocó. Y un poco sobre el informe económico que hasta agosto del 2009 que la municipal ha llevado, y algunas cosas, ¿no?, que se tocaron a nivel interno del consejo. Bueno, muchas gracias, Gabriel Jaime, okay. Concejal. Con respecto a lo que decía, estaba leyendo de que unas estadísticas, decía un señor de apellido Montalbán, que más de la mitad de toda la historia que tenemos como República Independiente le hemos pasado en guerra. Primero guerras entre liberales y conservadores, después intervención de los Estados Unidos, después sandinistas con toda la parte de la resistencia. Y en final, ya sea por una u otra cosa, hemos pasado divididos como nicaragüenses, y eso es una dificultad que no permite que avancemos. Uno puede observar otros países, ejemplo Costa Rica, que de alguna manera llega uno al poder, llega otro al poder, no hay cambios tan profundos, no hay aquello radical aquí, ¿no?, de que si vos sos de un partido, me caes mal solo porque sos del partido, ni siquiera te conozco como persona. Y eso que vos decís, de alguna manera, es todavía herencia de ese recelo que hay entre un bando o el otro bando. Claro. Y eso dificulta de que realmente nos pongamos de acuerdo. Yo quisiera preguntarle a don Agustín, ¿cuál es su posición? Porque realmente, personalmente, creo que para sacar adelante a Nicaragua, para sacar adelante al municipio, tenemos que poner las camisetas a un lado y realmente hacer propuestas que sirvan a la municipalidad, no importa si viene de uno u otro lado, ponernos de acuerdo y sacar adelante la carreta, como dicen. Don Agustín, ¿qué piensa usted? Sí, como decía usted, ¿verdad? Eso los ha llevado a estar retrasado bastante, y miramos, pues yo por lo menos hago mis análisis de que pareciera que todavía a veces como que andamos en campaña, como que los estamos mirando pues así, y yo creo que ya no, pues ya somos servidores de este pueblo, de este municipio, y muchas cosas tenemos que dejarlas y tenemos que pensar de que más allá tenemos que darle una cuenta a aquellos que los eligieron y que vamos a trabajar pues por ellos. Y le hago un llamado a los concejales, pues al gobierno, de que los sentemos, ¿verdad? A platicar, para que juntos, entre todos, pues echemos a andar este municipio y hagamos lo mejor para que dentro de 4 años, que ya no faltan ni los 4, pues los toques que salir, pues salgamos, como dije al inicio, yo voy a entrar con la frente en alto y así pienso salir, si Dios me lo permite. Pues esa ha sido mi posición. Yo que algún sandinista me diga a mí que cuando yo no lo he saludado o lo he tratado mal, no, yo soy liberal, todo este municipio lo sabe, pero ya eso lo dejamos pues allí y estamos trabajando. Así es, ahora como servidores públicos lo importante es servirle a la comunidad. Ya para finalizar, don Agustín, la última preguntita. Hablando con jóvenes del Consejo Juvenil Municipal, aquí ellos llevan más de 4 años haciendo incidencia porque sean reconocidos. Durante el gobierno anterior se decretó una ordenanza donde los reconocían y ellos han ido promoviendo que se cumplan esos derechos, que son ahora un compromiso también de este gobierno. El señor Rito Jiménez firmó un acta donde se comprometió a continuar apoyando. Y me han comentado los muchachos que con usted tienen una buena relación. Habían programado una reunión para explicarle cómo ha sido el proceso, cuál es su posición con respecto a la juventud que se viene organizando y reclamando sus derechos en el municipio. Sí, sobre todo, ¿verdad? Aprovecho pues el espacio para enviarle un saludo, bueno, a los jóvenes, que así organizado pues que vamos a lograr salir adelante. Como parte del gobierno municipal, sí, muy personalmente he estado abierto a hablar con ellos, y así con todos lo que existe en este municipio, de las organizaciones, pero como la pregunta va dirigida a los jóvenes, ¿verdad? He hablado con los concejales y les he dicho que qué perdemos con escucharlos, que tenemos que mirar las propuestas de ellos porque ellos son el futuro, porque de alguna manera pues ya nosotros vamos un poquito como saliendo de la etapa ya, ¿verdad? De joven, aunque a veces cuando se piensa muy positiva puede tener 50 años y está pensando como 18 años. Como don Fidel, que todavía es muy joven. Sí, don Fidel. Sí, entonces cuando ellos digan, pues los vamos a reunir. Yo ya había hablado con los 2 concejales y ellos estaban dispuestos a participar. Ojalá también el señor alcalde también se sume, ¿no? A esta buena voluntad de querer cumplirle a la juventud, ¿no? Sus derechos. Y bien, muchas gracias, don Agustín. Si va a mandar un último saludo. No, ya saludé casi a toda mi gente, ¿verdad? Y como tengo tantos amigos, pues que escuchan el programa también, les digo pues de que un saludo para todos ellos y agradecerles a ustedes por la invitación y estamos dispuestos cuando quieran hacerlos alguna pregunta, quieran consultarlo algo, estamos abiertos para hablar, para eso somos servidores públicos y no los vamos a esconder. Sí. En el caso mío pues nunca voy a estar escondiéndome de nadie, y no quiero decir esto por nadie, sino que es algo que yo pienso. Nos alegra y nos motiva mucho escuchar esas palabras. Tal vez la municipalidad en algún momento podría abrir su propio espacio aquí en la alcaldía, ¿no? Y que ustedes no estén dependiendo de que si los invitan o no en otros, sino tener su propio espacio donde comunicarse con la población directamente. Sería una buena iniciativa. Ojalá pues puedan darle seguimiento. También, Gabriel, muchas gracias por haber participado. Perfecto, seguimos anuente, ¿no? A la invitación para el programa y para pasar información también. Ok, muchísimas gracias. Don Fidel va a decir sus últimas palabras. Sí, algo, gracias a todos también y a Agustín, que pudo estar aquí con nosotros compartiendo, demostrando una actitud muy cordial, ¿verdad? Y comunicativa, y esperamos mantenerla no solo con nuestro vicealcalde, ¿verdad? Sino con otros miembros del gobierno municipal. Y muchos saludos allá a Samuel Polanco ahí en el Quebracho, Doña Flora, y que voy a llegar por la tarde ahora. Mañana tendremos una visita para hacer un trabajo de campo. Y entonces, para que se vayan alistando, vamos a estar un equipo de unas 5 o 6 personas y vamos a estudiar un poco la biodiversidad ahí en el Quebracho. Bien, muchas gracias. Se les anuncia, ¿verdad?, a todos, se les recuerda a todos los estudiantes de Boca Escalera y de La Juana 2, que el día de hoy en el programa Arita, que se transmite en Radio Juvenil a las 9:30, el programa infantil, saldrá las grabaciones que se hicieron durante la visita. Entonces, le recordamos a todos los niños y a sus papás que apoyen a los niños para que escuchen el programa Arita, ¿verdad? Muchas gracias, nos pasamos un pelín, bueno, ahí disculpen, pero era bien importante, creemos, compartir estas palabras con representantes del gobierno municipal. En controles, Gabriel Jaime, producción Teresa Mariscal, locución y producción Fidel Martínez y Saúl Obregón. Será hasta el próximo sábado y disfruten de Radio Voz Juvenil. Hasta aquí, El Yerberito. Un programa dirigido a la familia de nuestro río San Juan. Las plantas, su importancia, formas de cultivarlas, remedios y curiosidades. Acompañado de la música de artistas nicaragüenses y del análisis de la situación actual en el mundo de la producción agrícola. Fidel Martín y Saúl Obregón los esperamos todos los sábados de 6:30 a 7:30 de la mañana por Radio Voz Juvenil.